en este caso del Pablo VI, pero para hablar sobre el jardín del barrio 30 de marzo. En realidad, la Escuela Infantil Las Arenas, así es el nombre que tiene este espacio que va a comenzar a funcionar en pocas semanas más. Y estamos con Valeria Echecura, que es, va a ser la directora de ese jardín, y con una de las docentes, ¿cierto?, de ese jardín, no, vice-directora. Bueno, todo este proceso, nos imaginamos, de inscripción y, bueno, organización del inicio de actividades en el jardín del barrio 3 de marzo. ¿Qué tal, Valeria? Buen día. Hola, buen día. Bueno, es así, ¿no es cierto? Me imagino que ya utilizamos los detalles para comenzar las clases allí en el 30 de marzo. Sí, hemos estado haciendo entrevistas a los docentes, ya el personal docente ya más o menos ya está todo está conformado este equipo, y ahora estamos con el personal de servicio. Respecto de las inscripciones, el año pasado estuvimos haciendo varias entrevistas, porque bueno, por ahí los vecinos no se sumaban demasiado, pero finalmente se pudo lograr que los vecinos conozcan y se acerquen, ¿no? Claro, sí. Hubo una preinscripción, tenemos la matrícula es bastante. Ahora el jueves 26 vamos a estar citando a todas las familias en la institución como para hacer un encuentro y poder comentarles de que no se inician las clases el lunes 2, sino que estaremos iniciando, creemos, en los primeros días de abril. Eso se le va a estar comunicando bien el jueves 26. A las 18 horas tenemos la reunión. En el jardín. En el jardín del 30 de marzo, sí. En la escuela infantil Nazaret, como vos lo dijiste. Sí. ¿Y niños de qué edades van a ir a esa escuela? De 45 días a 3 años. Esas son las edades. Y se han anotado muchos, decía recién, se han completado muchas salas. Tenemos en todas las salas, tenemos bastante matrícula, nos queda completar algunas. Ahora, una vez que iniciemos allá, sabemos que también se va a acercar, se van a acercar más familias, así que bueno, estaremos cerrando ahí las inscripciones. Uh-huh. ¿Y los horarios en que va a funcionar, va a ser tanto mañana como tarde? Sí, en doble turno, es de jornada simple, así que estaremos de 7:30 a 12:30 el turno mañana, y de 12, de 1 a 18 horas el turno tarde. Uh-huh. ¿A aquella mamá o papá que nos se ha enterado, tiene posibilidades de inscribir todavía? Sí, nosotros lo que le pedimos es que, bueno, ahora vamos a estar llamando a las familias, ¿sí? Pero cuando una vez que estemos allá, que puedan acercarse como para ver si tenemos lugar, y si no, quedan en una lista de espera. Uh-huh. ¿Mm? Está bien. Hoy por hoy, ¿qué lugares en qué sala? Sala de bebés, sala de 2 y de 3. La de 1 está completa, pero bueno, igualmente nosotros, una vez que llamemos a las familias, también vamos a ver si continúa esa prescripción que se hizo, si la familia lleva o no a su niño. Así que bueno, que se acerquen igual. Uh-huh. El retraso de clases tiene que ver con que el edificio está en obra. Claro, está en obra. Ese tiene, es por eso el retraso, así que bueno, estamos esperando nuevas novedades. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes.